Tómate esta botella conmigo. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a su podcast favorito de Tere. Y Jules, ¿cómo están? Jules, qué gusto tenerte aquí finalmente después de muchas, muchísimas semanas. Ya estábamos dispersos en el tiempo, mi querida Tere, pero bueno, no hay plazo que no se cumpla y estamos reunidos, como siempre, mi querida Tere. Para un gran propósito, Jules, para compartir con todos nuestros amigos el final del año 2012. Así es, qué rápido, mi querida Tere, lo habíamos platicado en podcasts anteriores, que el tiempo después del 15 de septiembre ya es para prepararse para la Navidad y el Año Nuevo. Así es, y aprovechando esta ocasión que no nos habíamos podido reunir anteriormente, obviamente por cuestiones de fiestas navideñas, familiares y demás, pues en este momento que sí se pudo, estamos aquí y traemos algunos temas para ustedes relacionados, por supuesto, con esta época del año. ¿Cómo cierras el año, mi querida Tere? Una pregunta muy de tirabuzón. Pues muy contenta, Jules, entendiendo que ningún año es perfecto. Este no lo fue, pero tuvo cosas fantásticas al mismo tiempo, y deseando que el próximo sea un gran año para nuestros amigos, para ti y para mí después. Así es, ¿no? Pues nuestros mejores deseos de una nueva vida. Con estos temas, ¿te acuerdas que estuvo platicando que se iba a acabar el mundo? ¡Wow! Afortunadamente, los mayas nos jugaron una broma macabra. ¿Sabes qué fue muy interesante? Que por primera vez a nivel global se tenía conciencia de estas predicciones, entre comillas, amigos, de los mayas sobre el final del mundo. Y digo, guste o no guste, los que salimos ganando, ¿qué crees? Fuimos los mexicanos, porque la cantidad de turismo que llegó a todo el sureste de la República Mexicana, donde se encontraban precisamente las regiones mayas, fue totalmente récord y además rompió con todas las predicciones. Así es, y fíjate que yo después de que estábamos analizando un poquito de las profecías mayas, a mí se me hace que a los mayas se les acabó la piedra para seguir poniendo días. A mí se me ocurre esa idea, pero bueno, afortunadamente no se realizó. Ya no estábamos ni preocupados, creo yo, no sé. No, bueno, pues es que de toda la vida, ¿qué no dijeron lo mismo para el año 2000? Pues íbamos a volar ya en autos, ¿no? Efectivamente, y a la hora de la hora pues no pasó nada, pues es exactamente lo mismo, Jules. Desde que yo tengo memoria, siempre ha habido profecías que va a temblar, que se va a acabar el mundo, que... y no sucede nada. Y la realidad es que todos nos divertimos mucho y mucha gente, ¿qué crees? Sí se asusta. Así es, fíjate que yo estuve... pues viendo un poquito de este tema, y fíjate que me sorprendió que había un grupo muy numeroso de fanáticos de los ovnis que decían, bueno, como se va a acabar el mundo, principalmente en Francia, se subieron todos a una cima porque decían que iban a llegar los ovnis, y esto pues, a raíz de muchos ufólogos ufólogos que a través de las de los diferentes medios de comunicación decían que ellos ya habían tenido contacto con los extraterrestres, ya tenían la cita, ya había lugares VIP y asientos reservados, ¿no? Para salvar a cierta gente de la población. Inclusive se estuvieron repartiendo por ahí mapas de los principales puntos donde los ovnis iban a pasar a recoger a esta gente para salvar a la especie humana. ¿Cómo ves, Tere? Ay, Jules, mira, yo digo que todo este tipo de cosas siempre resulta ser un gran negocio para el más vivales. Te acabo de decir que el estado de Yucatán recibió una gran cantidad de turismo en comparación de años anteriores. Pues esta no es la diferencia. Realmente hay gente que sabe que no va a pasar absolutamente nada, pero se aprovecha y vende los lugares VIP. Y bueno, pues de alguna u otra manera ve la forma de sacar un dinerito, un provecho. Y bueno, pues no falta quien caiga en estas cosas. Así es, lamentable la noticia que sucedió ahí en Francia. Y bueno, por ejemplo, en Guatemala también, en un centro ceremonial, mucha gente acudió pues para recibir el... ¿cómo se dice? ¿El Armagedón? El Armagedón, claro. Y pues resulta que ahí hicieron pintas en un monumento considerado como patrimonio de la humanidad. Hicieron sus pintas de aquí estuve yo, ¿no? Uh-huh. Qué raro, qué lamentable, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y bueno, no solo sucede en estos casos. Hay personas que no respetan el trabajo ajeno, los lugares ajenos, los negocios. Acabamos de tener una marcha en la Ciudad de México en donde hubo precisamente cualquier cantidad de pintas y de agresiones de gente que está peleando por algo que tal vez tiene validez. Esa no es la manera. Sí, ya sé, Jules, no me veas así. Me estoy desviando del tema. Pero bueno, pues tiene que ver porque la tristeza es que la gente termina mezclando cosas que ni vienen al caso y no tienen nada que ver con el propósito original. Así es. Pues vamos a tratar de cambiar esta mentalidad. Ojalá que, pues ya vieron que no todo lo que nos dicen es cierto, así que pónganse las pilas, no hay que creerlo todo, hay que mejor ocuparnos en hacer cosas para mejorar nuestra vida, ¿no? Y mira, también mucha gente se dedicó en la televisión a decir, no se asusten, no se va a acabar el mundo, es la renovación, es un ciclo nuevo, ¿por qué no tomamos esto y aprovechamos y tratamos de hacer algo más positivo, de cambiar las cosas, nuestro entorno, de alguna manera sí empezar un nuevo ciclo? Tal vez eso sería el mejor legado que los mayas nos pudieran haber dejado, ¿no crees? Así es, yo creo que ganó aquí el morbo, ¿no? De ver, ay, cómo se verá la Ciudad de México con una ola gigantesca de mar, ¿no? Imagínate, sí. Pero bueno, pues así las cosas. Yo sigo insistiendo que debimos haber preparado tortas y venderlas allá en Chichen Itza, porque seguramente había gente. Ahí sí nos hubiéramos vuelto millonarios, Jules. Así es, ¿no? Pues hacemos el negocio redondo. Pero fíjate que dentro de estas profecías mayas no estaban tan alejados de la realidad y esto propició que la gente cayera. Y si recordarás, pues fue con el meteorito este que pasó cerquísima de la Tierra, que según este iba a impactar, no pasó así, pero esto de alguna forma la gente le atribuyó a que los mayas tenían la neta del planeta, ¿no? Sí, en realidad los mayas indudablemente fue una de las civilizaciones más avanzadas a nivel ciencia. Y claro, es por eso que la humanidad guarda un gran respeto en relación a sus predicciones y a todo lo que nos dejara. Así es. Pero los mayas eran unos grandes, ¿cómo se dice? Civilización. Una civilización muy avanzada, pues tenían astronomía, tenían las matemáticas, inventaron el cero. Inventaron el cero, imagínate qué avance tan fantástico. Así es, ¿no? Pues una gran civilización, digna de creerles todo lo que nos hayan dicho, ¿no? Así es. La mala onda fue la interpretación que le dieron los vivales, como dices, Tere. Que no falla, pero bueno, amigos, los invitamos a efectivamente honrar a esta gran civilización mexicana, cambiando algo de su entorno hacia algo positivo. Que esto sea nuestra ganancia. Bueno, y la realidad no se acabó el mundo, Tere, pero sí se acaba el año. Eso sí se acaba, Jules, y bueno, un año menos, un año más en nuestras vidas, un año menos en nuestra historia. ¿Y qué crees? Lo común y lo que la gente hace se llama propósitos de año nuevo. Así es. Bueno, yo creo que ya mucha gente normalmente hace sus propósitos que nunca cumple, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? A ver, dime la verdad, Jules. ¿Cuáles fueron tus propósitos para terminar el año 2011 e iniciar este 2012? Pues yo, por ejemplo, dije, ya no voy a fumar. Ajá. Y luego llegó enero y dije, bueno, ya no voy a fumar tantito. O empiezo a partir de febrero. Sí, sí, sí, dije, no, pero viene el cumpleaños de mi... No, dije, no, nos esperamos hasta julio. Claro. Y así se fue postergando, ¿no? Los nervios de la vida. ¿Sabes también cuál es más que típico? Ya me voy a poner a dieta, ya voy a bajar 10 kilos o 15 o 20 o todos los que sobren. Y la realidad es que 6 de enero, el día de Reyes Magos, pues siempre hay roscas. Y claro, la rosca es pan con azúcar y demás, y ni nos gusta, ¿verdad? Así es. No, y si te tocó el muñequito, pues éntrale a los tamales. Los tamales para el primero de abril, ¿no? Febrero, el 2 de febrero, ¿no? El día de la Candelaria. 2 de febrero, tienes toda la razón. Y bueno, pues no solo hay que comprar los propios, Jules, sino también los de la familia. Y bueno, pues el asunto es que termina uno llegando con una olla del tamaño del mundo, con chorro de tamales, y claro que comes de más. Y el atole, y el atole. Y el atole tan rico de fresa, de nuez. No, maravilloso. Así es. Bueno, pues dentro de todos los propósitos también vienen las tradiciones, ¿no? De que vamos a comernos las uvas y casi te atragantas, pero ni siquiera te da tiempo de pensar, tú ya te estás zambutiendo 6 uvas, ¿no? Me moría yo de la risa hace rato, amigos, que estaba Jules transmitiendo su emisión del pensamiento a la palabra, que por cierto, todos los días jueves, a partir de las 8 de la noche, www.impulsarte.com.mx, y en esta ocasión, hoy jueves, tocó que transmitiera en vivo aquí desde la cabina. Y hablaba precisamente de esta tradición de comer una uva por campanada, ¿no es así? Así es, bueno, la tradición es comerte 12 uvas y cada uva representa un deseo. Y bueno, lo que se maneja ahí dentro del argot del esoterismo y demás, manifiestan que que cada uva debe ser un deseo, pero hay que pedirlo del corazón y además no exigir, ¿no? O sea, también uno tiene que poner de su parte. Y hay que pedir deseos que sean cumplibles, ¿no? No me voy a sacar la lotería y nunca compras un billete, por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo, claro, o quiero viajar al espacio y no soy astronauta, ¿no? Pues no veo cómo. Pero el asunto es, una parte de lo que tú estabas diciendo es que tenías que comerte una uva tras de otra. Y la realidad es que te atragantas. Vas en la uva número 4, el deseo número 4, ya te estás ahogando, te estás poniendo morado. Ya va la campanada 10 y córrele, ¿no? Tus familiares asustados, llamando a la ambulancia porque ya te estás desmayando. No, pues digo, eso sí está medio feo. Así es, otra de las tradiciones, bueno, pues las... ¿Qué te gusta? Las maletas, ¿no? Ay, eso es muy interesante. Si tú quieres viajar todo el próximo año a partir de las 12 de la noche, justo con las campanadas, hay que dar una vuelta a la manzana de donde vives cargando maletas. No sé si llenas de algo, ¿no? Eso tú me lo vas a decir ahorita, Jules. Pero esto, para que puedas viajar durante todo el siguiente año. No, se supone que nada más hay que salir con la maleta corriendo a las 12 con 15 minutos exactamente, salir corriendo con la maleta, darle la vuelta a la manzana, y si la manzana donde vives es demasiado amplia, eso quiere decir que vas a llegar hasta Europa o, en fin, entre más larga la vuelta, es más largo el viaje. Oye, ¿qué me dices de la ropa interior? ¡Ah, cómo está arraigada esa creencia! Tanto que tú vas a cualquier mercado local, a cualquier tienda de prestigio o no de prestigio, y te vas a encontrar ropa interior amarilla y roja. Son los colores predominantes. Así es. Bueno, también está el verde, que es para la salud, pero como que muchos no le prestan atención. Como a la que salud. La mayoría se van con el amor. Vámonos al amor y a la buena suerte, ¿no? Que la suerte pues se la fabrica cada quien, ¿no? Claro, claro. En fin, así que no, digo, cada quien, digo, si esta es una tradición que tienen muy arraigada, pues síganla haciendo. Si esto les hace felices y se divierten, pues adelante, ¿no? Es muy respetable. La realidad es que cada quien, como bien dices, tiene sus tradiciones, cada familia tiene sus costumbres. Y son muy respetables, por supuesto, pero la realidad, como bien dice Jules, es que la suerte se la va uno forjando con trabajo, con constancia, con dedicación y algunas cosas más. Así es, no hay que dejarlo esperando a que llegue el duendecillo de la Navidad y nos haga un clic y nos aparezca lo que queremos, ¿no? Millones de pesos, automóviles de lujos y muchas otras cosas más que uno quisiera. Así es, mi querida Terry, y otra vez otra pregunta, tirabuzón. ¿Cuáles son tus propósitos para este 2013, mi querida Tere? Ay, Jules, mira, yo en realidad me conformo y lo tengo además como propósito con seguir trabajando y trabajando, buscando más presentaciones para mis grupos, buscando nuevos sitios de internet y bueno, pues seguir adelante el Círculo de Beatles, los programas que tenemos y seguir en esto que es lo que a mí me gusta hacer. Cuéntame, Jules, ¿cuáles son tus propósitos de año nuevo? Bueno, pues seguir la vida y vivir intensamente, de tratar de perdonar, de mejorar como persona y pues todo para adelante. Eso es muy interesante lo que dices. Sí, perdonar, dejar ir, seguir adelante y sobre todo ser intensos, porque la vida se acaba de un momento a otro, Jules, y uno no sabe cuándo le va a tocar. En el inter hay que disfrutar y vivir de manera plena. Así es, bueno, pues ese es uno de mis propósitos. Y yo creo que todos tenemos muchos, nada más que no los hemos reflexionado bien si son alcanzables o no. Así nos pasa cada año. Pero básicamente yo creo que lo primordial es mantener el espíritu adelante, positivo y con la mente abierta para recibir todo lo que venga y tratar de afrontarlo de la mejor manera, ¿no, Tere? Así es, Jules. No dejen, amigos, de comentarnos cuáles son sus propósitos de Año Nuevo. Al final de esta emisión, como siempre lo hacemos, les vamos a dar los correos electrónicos de contacto en donde pueden ustedes comunicarse tanto con Jules como conmigo. Así es, pues en un momento más les damos esa información. Y bueno, mi querida Tere, ¿qué estamos planeando para la cena de Navidad? ¿Qué me pasa? El hombre que vive en el pasado, Jules. Navidad fue hace unos días y tú sigues, pero muy instalado en Navidad. Ya pasó. Y eso que me atasqué, ¿eh? Y eso que tienes cara de haber cenado delicioso. A ver, Tere, volviendo a la pregunta, ¿qué vas a hacer de cena el fin de año? Pues mira, a diferencia, por lo menos en mi familia, a diferencia de Navidad, Año Nuevo es una fecha libre. Navidad, pues sí, es una fecha familiar, hay que estar con la familia inmediata, hay que cenar romerito y bacalao y pavo y todas esas cosas tan ricas, pero Año Nuevo es como, en mi caso, como China libre, puedes irte con amigos si lo deseas, no es necesario ni obligatorio estar con la familia. ¿Qué crees? ¿No tengo planes para Año Nuevo? ¿A dónde me vas a invitar? Qué barbaridad, amigos que nos están escuchando. Bueno, ya saben que Tere Chacón no tiene planes, así que pueden hacernos también llegar sus comentarios y sus invitaciones. Las invitaciones para recibir en su casa, mi querida Tere Chacón. Para Año Nuevo, por favor. Así es. Pues no, nosotros normalmente la familia se junta, es uno de los únicos días de todo el año que indudablemente nos tenemos que reunir, y no porque sea una obligación, sino es el único espacio que tenemos todos para convivir, y seguramente estaremos por allá, no sé, estamos planeando. Con la llegada del bebé, pues lo veo un poquito imposible. Sí, me va a estar un poco difícil, amigos. Jules acaba de convertirse en papá recientemente, no tiene ni una semana. Felicidades, Jules. Gracias. Tiene una nueva responsabilidad en tu vida, que sea todo fantástico. Y que bueno, este nuevo bebé, que aún no tiene nombre, amigos, sea un hombre de bien y que honre a su papá. Así es, pues es lo que deseamos de todo corazón, de que este niño, bueno, y también Santiago y todos mis hijos, bueno, pues que salgan adelante y que sean buenos seres humanos, que eso es lo más importante para un servidor. Es lo que uno desea para los hijos, igual para Marta Daniela, y para los hijos y los descendientes y a quienes dejamos este planeta. Que lo cuiden, que sean gente de bien y que sigan adelante y continúen con lo que hemos hecho nosotros. Así es. Bueno, pues, ¿qué te parece si continuamos hablando un poquito más de estos propósitos de Año Nuevo? Normalmente la gente, como bien decías, desea tener amor, y se viene una gama de ¿cómo se dice? ¿Sortilegios? No son sortilegios. Sortilegios. ¿Qué sortilegio? Bueno, brujería, ¿no? Una especie de hechizos mágicos para obtener el amor, ¿no? Sí, bueno, no falla. Oye, no es mala idea, debería ser un propósito mío, Jules. Quiero un marido millonario para el 2013. Híjole. Te voy a prestar a mi hada madrina. Si fueras tan amable, porque ya sería bastante bueno en mi vida tener un marido millonario, no estaría nada mal, créemelo. No, yo creo que a todos nos conviene, así que si hay un millonario que esté soltero y que esta celebración de fin de año no tenga con quién pasarla, pues ya la armamos. Ya la armamos, mi querida Tere, ¿no? Nada más, recuerden, al final del programa, nuestros correos de contacto. Va a ser por ahí. Así es, bueno, pues vamos a esperar. Yo creo que sí, Tere, va a llegar quien diga, pues yo no tengo lana, pero tengo un corazón enorme. Marido millonario, fueron dos palabras y son necesarias las dos. Digo, si fueran tan amables, no estaría nada mal. Y si tiene buen corazón y además es millonario, pues ¿qué más se le puede pedir a la vida? O sea que esto lo vamos a tomar como un propósito de mi querida Tere Chacón, de año, de fin de año, conseguir marido millonario, que a todos nos vendría muy bien, mi querida Tere. El marido millonario mío. Por supuesto. Yo lo sé. Pero en el Inter, y hablando de lo que está diciendo Jules precisamente, que ya nos desviamos, sí, mucha gente pide amor. Al final, lo que yo creo, Jules, es que la gran mayoría de seres humanos, si no es que todos, uno de los propósitos, no de un año, de vida, es ser querido por alguien y ser aceptado plenamente por alguien especial. Pues sí, pero yo creo que todo eso se tiene que trabajar, ¿no? O sea, no hay que esperar de que aparezca el hada madrina y nos concede el deseo, sino uno tiene que trabajar en eso, ser más detallista, ser más humano, ser más atento, en fin, una serie de cosas Que es difícil, yo lo sé, compañeros que nos estén escuchando, es difícil complacer a una mujer, pero... Escúchenlo, por pero tampoco favor. Es imposible, así que pues vamos a empeñarnos, a menos que no quede de uno, ¿no? Que no hizo el esfuerzo. Ay, yo creo que estás hablando de dos cosas muy diferentes. Una cosa es que llegue alguien que te quiera y otra muy diferente es ya que llegó alguien que te quiere, pues bueno, hacer todas las concesiones necesarias para poder mantener una buena relación. Vamos en el paso número uno, que llegue alguien y ya después vemos en qué cedemos, ¿no? Bueno, pero pues para que llegue alguien hay que salir a la calle, hay que arreglarse, sí, claro, hay claro, que claro, no va a llegar a tocar la puerta de claro, tu casa, por ¿verdad? Por supuesto, es como comprar el billete de lotería, como hablábamos hace rato. Efectivamente. ¿No? Bueno, Jules, ha sido un gusto estar contigo, te quedas en el programa, ya me voy, amigos, regreso después. Me voy al salón, ¿no? De belleza y sí, a comprar mi billete de lotería. Efectivamente, alguno se tiene que cumplir, digo. Sí, por supuesto. Sí, es un propósito muy común, indudablemente, bajar de peso, encontrar a alguien especial, dejar de fumar, es otro. ¿Cuál otro puedes pensar? Y pues dejar de beber, ¿no? Ay, sí, no falta. Y hay gente que lo toma bien en serio y va a la villa y jura y dice y lo cumple, y digo, lo cual es bastante... pues respetable y agradable, porque la realidad es que el alcohol, como cualquier otra cosa en la vida, en exceso, pues es muy dañino. Así es, pues eso es otro de los propósitos. Digo, no es el mío, ¿eh? De una vez aviso y pido permiso. No es de... no estaba contemplado, pero lo voy a considerar, mi querida. ¿Qué otro podría ser? Pues viajar, ¿no? Muchos soñamos con irnos en un crucero, conocer diferentes partes del mundo y demás, pero bueno, pues yo creo que lo esencial primero es ahorrarte una buena lana, ¿no? Porque, digo, viajar podemos hacerlo todos, el país está abierto para todos los atractivos turísticos, la bronca es tener con qué financiarlo, sí, este, ¿no? Como cualquier otro propósito, pensaría yo, pues requiere de un plan, que tenga pasos de acción uno tras otro, que te permitan conseguir el propósito que tú tienes. Y si viajar es uno de estos, pues primero hay que ver cuánto dinero se necesita, cómo voy a conseguir el dinero, cómo voy a hacer el itinerario, cómo voy a conseguir los mejores precios, de tal manera que puedas disfrutarlo, ¿no? Así es, por eso tenemos ya un plazo, ¿no? Para empezar a programar todas las actividades que tenemos que realizar, que se llaman propósitos. Y pues también no nomás decir quiero ser millonario, sino planear cómo vas a lograr ser millonario, ¿no? Pues amigos, ya lo saben, hay que hacer un plan, sacar una hojita de papel, escribir. Paso número uno, tengo que conseguir trabajo. Paso número dos, tengo que ahorrar mucho de mi sueldo. Paso número tres, tengo que ir a una agencia de viajes o buscar por internet aquel lugar que sería mi destino ideal y ver cómo podría yo llegar, en dónde podría yo hospedarme, cuántos días me quedaría y qué es lo que visitaría. Pues es así, como creo yo que se tiene que hacer todo en la vida. Así es, y como bien lo dices, mi querida Tere, primero hay que soñarlo, ¿no? Una de las partes fundamentales es soñar qué es lo que quieres para tu vida y trabajar en ello. Sabes, yo tengo una amiga que tú conoces muy bien, que se llama Wendy Solís, cuya frase característica es ya me vi, ese es un poco lo que dices, ya me vi viajando, pues sí, ya te viste, ya sabes cómo se va a cumplir. Indudablemente. Sí, ya sabes que uno tiene que decretar, ¿no? Eso se llama decretar, efectivamente. Aunque a muchos decimos, ya me vi, y estamos en un espejo. Exacto. Bueno, ese es otro ya me vi, pero bueno, a ver qué tal. Pues bueno, Jules, yo me doy cuenta, como siempre sucede en cada uno de los podcasts de Terry y Jules, se nos va el tiempo rapidísimo, yo no quiero que te vayas, no te veo, y cuando te veo empezamos a grabar, ¿y qué crees? Ya tenemos que cerrar la emisión. No, pues una lástima como siempre, y lo más lamentable es tener que separarnos de nuestra querida audiencia de Impulsarte Radio, que nos sigue a través de internet y a través de Impulsarte Radio, ¿no? También les quiero recordar a mis amigos que todos los podcasts de Tere y Jules son 21 antes de este que estamos grabando en este momento. Ustedes los pueden descargar o escuchar en www.acordeproducciones.com. Ahí nos buscan el podcast de Tere y Jules, una breve biografía de cada uno de nosotros. También conducimos eventos y estamos a sus órdenes, porque la realidad es que nos va a encantar interactuar con ustedes. Así es, pues nos esperamos el próximo año. Ya es el podcast de fin de año y queremos enviarles nuestro corazón, nuestro mejor nuestra mejor vibra para todos ustedes que nos escuchan y pues desearles que el próximo año cumplan todos los deseos, incluso a los que se quedaron pendientes en este año. Así es, que sea un gran año 2013, que haya prosperidad, éxito, salud, propósitos cumplidos y muchas motivaciones para hacer algo nuevo, algo grande y algo de esas cosas que nunca se olvide. Así es. Pues mi querida Tere, vámonos con un tema. Sí, yo espero antes, permíteme, por favor. Adelante. Tanto lo anuncié que sería lo correcto decir. Sería bueno decir a toda nuestra audiencia, ¿dónde nos pueden localizar? Bueno, a mí me puedes localizar, me puedes enviar mensajes a través de Facebook, diagonal del Pensamiento a la Palabra, o en el correo electrónico del Pensamiento a la Palabra, @gmail.com. Y yo soy Tere Chacón y a mí me puedes encontrar en terechacón@gmail.com o en www.terechacón.com o en Face con el mismo nombre. Y también antes de cerrar, sería bueno decir, Jules, que la canción que abrió este podcast, el podcast del Año Nuevo, fue una buenísima interpretada por Alejandro Lora, Tómate esta botella conmigo, canción del señor José Alfredo Jiménez. Con el Cuervo, ¿no? Fue una... Así es, hizo, en esa canción hizo un dueto con el Cuervo. Maravillosa interpretación. El Ángel se llama, creo. Creo que sí, y maravillosa interpretación que nos puso muy mexicanos, muy año nueveros, esperando a brindar por todo lo bueno que va a venir. Así es, y pues a su salud, querida audiencia de Impulsarte, y también nos despedimos con este tema... Good vibrations. Buenas vibraciones es lo que tenemos para ustedes. Los queremos. Nos vamos a ver pronto. Feliz 2013. Que se la pasen excelente y mucho amor que perdure en toda su casa y en toda su familia y con todos los conocidos. Éxito, salud, abundancia, prosperidad. Nos vemos. Adiós. Bye. Goodbye. I love the colorful clothes. And the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up her vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up her vibrations. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's by my excitation. Good, good, good. hablaba precisamente de esta tradición. Man, te digo que voy a volver a estornudar. Ya. Salud. Les vamos a dar las. Les vamos a dar los mails. Este fue el podcast de Tere y Jules. Diciembre 28, 2012. No preste nada.